olvidar cuánto te amo. Que eres todo para mí, lo que he soñado. Que nada tiene sentido si no estás conmigo. Que estoy contigo, es tiempo perdido. Como quisiera gritar que eres todo en mi vida. El miedo de decirte quiero es mi agonía. Tan desesperado y no encuentro el modo de tenerte aquí a mi lado y darte mi todo. Me haces tan feliz, me encanta tu mirada, tu vanidad, el brillo de tus ojos, tu movimiento. Me haces soñar despierto. Quiero tu amor, sentir en tu piel, tu corazón, llenarte de caricias con sentimiento. Quieres todo en mi vida. Y el miedo de decirte quiero es mi agonía. Y soy tan desesperado.